You know I'm supposed to lose, and gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes, días. ¿Por qué no me avisas de que se enciende el pitorrito? ¿Por qué no me miras el pitorrito si lo tengo encendido? Bueno, bienvenidos a un programa que se llama... Faina Bizarra. No, hombre, no se llama así. Bueno, este se llama José, porque lo he bautizado. Muy bien. José, como el de Ábrenos, que somos nosotros. Sí. José. Bienvenidos a Coque FM 103.4 de la FM. Son las 13.04. Porque ya hemos... De la AM. De la... Sí, de la P. De la P. PM. No, las 13.04 es Zulu. No tiene ni AM ni PM. Ni Zulu. Bravo, bravo, bravo. ¿Sabes bravo. Cómo va lo del Zulu, tango y todas esas cosas? No. Lo del tango sí. Lo del tango es un sí, baile. Agarrado. Pero Zulu no. Con labio pajo, así. Che, no. Tango de la muerte. Tango de la muerte. Bueno, Quack FM, que es pues, 103.4 o también quackfm.org. Org. No, eso es la página web. Lo que pasa es que luego le das escúchanos en directo. Escúchanos. Correcto. En directo. Entonces ya lo escuchas a través de internet. Correcto. Internet. Muy bien, internet. ¿Cómo puede contactar? Uy, ¿cómo puede contactar la gente con nosotros? Sí, porque que les parece un programa estupendo, buenísimo, los quiero felicitar, les parece una mierda de programa. Bueno, se puede decir mierda en la radio. Sí. Pero en creo que a las 9 de la mañana no. Sí, sí, de hecho la COPE se basa en eso. Vale. En fin, sigamos. Los ataques gratuitos. ¿Qué es decir? Pues que no os gusta nada, crítica, pero constructiva. Siempre pues podéis mandarnos un mail a nuestro dirección de correo electrónico de contacto. ¿Qué es? Ha quedado eso. Sí. chanfainabizarra@gmail.com. Que se escribe, se dice Gmail. Pero se escribe Gmail. Muy bien. Con una, no hay tantas as como parece. Con una abierta o cerrada. Da igual, en español solo hay una. ¿Qué más? Si la gente está demasiado excitada que no puede esperar y no le da escrito el teclado, pues puede usarlo un dedito solo y marcar los números del teléfono de la emisora. Que son 981-16-7000 con extensión 2231. ¿Y la 2232? Es para hablar conmigo si me quieren mandar un recado. Yo no sé por qué sigo teniendo la costumbre de mirar aquí arriba a la esquinita donde solía estar el número pegado de la emisora. Sí. Y cada vez que digo, ya me lo sé de memoria, pero para decir 16700, miro para donde estaba el papelito. ¿Qué número otra vez? 16700. Muy con bien, el 981 delante. Y el 22321 después. ¿Qué más, Antonio? Redes, más plataformas. Redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twenty. Estamos conectados en todas ellas, ¿no? Exactamente. Sí. Ah, bueno, y nos faltaba decirlo de lo de que por el mismo mail, por cierto, nos pueden agregar al Messenger, que también estamos conectados, chanfanavizar@gmail, para hablar con nosotros en directo, también por el Facebook o el Twenty, lo que queráis. Que estamos aquí a todos, estamos al loro. Ay. Que estamos, no estamos tan mal, hombre. Bueno, depende. Y bueno, algo interesante que decir. ¿Habéis aprendido algo esta semana? Como dice muchas veces Paco, sí, el carro. Pero no te lo voy a contar. Bueno, ¿tú has aprendido algo? Yo soy algo muy listo. Yo sí. ¿Has visto alguna peli que te haya gustado? No. ¿En 3D? ¿Y has visto alguna peli que no te haya gustado? Sí. A Pindier. Yo no la vi. Yo esa no la vi tampoco, pero bueno. Invictus. ¿Podemos hacer una sección de cine? Seguro que nadie más la hace. Bueno, empezamos con Chanfaina. Adelante. Noticias bizarras. Yuhu. Chachi. Guay. Lerendi. No, Melendi no. Lerendi. Ah. Qué despiste. Melendi, Lerendi. Bueno, comenzamos esta sección habitual, vuestro programa, porque lo hacemos entre todos. Vosotros también formáis parte de él, claro que sí. Con una noticia que no es noticia, pero sí es noticia. Ajá. Yo creo que queda suficientemente claro, pero por si alguien no lo ha entendido, me voy a expresar un pelín mejor. Muchas veces circula esa especie de broma por internet o incluso, bueno, que puede parecer mentira, que es lo de las respuestas de los alumnos en los exámenes, ¿no? Sí, sí. De las tonterías que llegan a poner. Y tú dices, bueno, ¿hasta qué punto esto será verídico? ¿Esto se lo están inventando? Pues, resulta que ha salido un libro... Otro más. Bueno, si otro más, ¿qué recopila los errores de los alumnos españoles en los exámenes? En los exámenes. Ensámenes. Españoles con X y exámenes con S. Claro. Vamos a ver con propiedad. Y bueno, esto, claro, es que no era noticia, pero me hizo tanta gracia alguna de ellas que yo no conocía. Por ejemplo, una de las anécdotas que refleja la falta de comprensión de los textos se refiere a un examen de historia en el que se pidió a los alumnos que comentaran los motivos que llevaron a Lutero a enfrentarse al Papa de Roma. Al Lutero. Lutero, al papá, vale. De Roma. Es que lo dijiste todo seguido y dijiste a Lutero. A Lutero. Uno de ellos escribió que el mujeres. Eso también. Chitón. El principal motivo de Lutero para enfrentarse al Papa de Roma fue que no se quiso hacer una fotografía con su tesis. Pero eso es muy viejo, ¿eh? ¿Ya, eso ya te lo sabías? Sí. ¿Tú te lo sabías? Porque, espera, en vez de fotografía era como una instantánea, no, pero un... No, un no, retrato. No, no, no. Efectivamente. Porque su libro fue a protestar al profesor diciéndole que su libro ponía que Lutero no se quiso retractar de su tesis. Eso es. Contra la Iglesia Católica. Entonces, creo que retractar es lo mismo que retractarse. Pero eso, la culpa es de los profesores. Bueno, luego había aquí otra que también me hacía bastante gracia. Uh-huh. ¿Cómo era? Ah, sí. Que otra de las perlas que recoge esta antología de disparates es que en los cantares de gesta más importantes están los del Cid Campo Amor. O los de Leonardo DiCaprio, en vez de decir Bernardo del Carpio. Sí. Que yo no sé quién narices ese sentido. Lo vamos a ver. Pero bueno. Búscalo, documentanos, por favor. Bernardo del Carpio, con B. O la conferencia. Gracias. La conferencia de Berlín la convocó Gunilla von Bismarck. Era Guillermo. Bernardo del Carpio fue un personaje legendario de la Edad Media española, hijo extramatrimonial, según las principales versiones del mito, de una infanta y hermana del rey asturiano Alfonso II, de nombre Ximena, y del conde de Saldaña, Sancho Díaz. Claro, bueno, es el mítico para Bernardo del Carpio. Para terminar con estas ratas, uno escribió que los filósofos más importantes de la Ilustración eran Bacon, Espinaca y Descartes. Era Bacon. Bacon, ya. ¿Y claro, espinaca es quién era? No he escrito bacon como la palabra ey, bacon. Y espinaca era spinacchi. Vale. No me acuerdo cómo. Spinelli. Un italiani, en fin. Bueno, pues que me hicieron gracia, ¿qué queréis? ¿Tenéis alguna noticia más vosotros? ¿Sí? ¿Mejor? Pues sí. A mí me hizo gracia esta. Se no ha empezado, lo sabía. Hombre. Más de 200 personas. Bueno, realmente no me ha hecho gracia. No pueden estar equivocadas. Acabo de leer el título y no me ha hecho gracia. Pero bueno, es curioso. Entonces mira, que es mala persona, ¿eh? Sí. Más de 200 personas envenenadas por haber bebido agua bendita. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí. Pues. Sí. No. Es que aquí, a continuación, pone lo mismo. Más de 200 personas han resultado envenenadas por haber bebido agua bendita de varios pozos de la ciudad siberiana de Irkutsk durante la celebración de la Epifanía, según informó este lunes la rama local de la Agencia Rusa para los Derechos Sanitarios y del Consumidor. Ahí tienen árboles con ramas que informan a la gente. ¿La rama local en este caso sería un castiñeiro? Sí, no creo que no. Rospotrebnadzor. Sí, eucalipto, por lo visto. Bueno, no, eso es debe ser. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas niegan que los casos de envenenamiento se deban al agua santificada. Mm, 200 personas. Yo creo que a qué pudo ser debido. Que en los cartelitos del Vaticano hay en los baños hay uno que lávese las manos antes de volver al trabajo. De tocar al Papa. Efectivamente. A lo mejor, claro, alguien fue al baño y luego tocó el agua y. Uf. Mal. Bueno, entonces, el secretario de la diócesis de Irkutsk, el padre de Maximilian, ¿qué nombre más Maximilian, Nico? Romano, incluso. Sí. Explicó que en el lago se ha hecho un agujero para que la gente se bañe, es una tradición rusa, pero no para que beba, según informan Babr y otras publicaciones electrónicas. Brr. El religioso añadió que el envenenamiento podría deberse a la ingesta de agua de este lago. El Maximilian es de los buenos y los otros dicen que no. Bueno, creo que tenemos algún testimonio de cómo fueron los hechos. Sí, así es, vamos a escuchar. ¿Qué es esto? ¡Es veneno! ¡Es veneno, cabronazo! ¡Deschorrado! ¡Huele a canela! ¡A canela! ¡Pero es veneno! ¡Es veneno! ¡Pero huele a canela! ¡A canela! ¡Pero es veneno! ¡Es veneno! ¡Canela! ¡Canela! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Canela! ¡Canela! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Es canela! ¡Canela! ¡Es veneno! ¡Es veneno! ¡Pero huele a canela! ¡A canela! ¡Es veneno! ¡Es veneno! ¡Pero huele a canela! ¡A canela! ¡Es veneno! Escalofriante testimonio. Impactantes palabras. Sí, sí. Yo no sé cómo continuar. ¿Sabes que por estas cosas deberíamos tener la sintonía de Expediente X para calzarla cuando acabo? Bueno, eso también para leyendas urbanas y eso. También. Hay que hacer, para la semana que viene, recuérdame. Vale. Si os parece, os comento otra noticia. Muy bien. Tenemos un cumpleaños esta semana. ¿Sabéis de qué invento estamos hablando? Pablo, sí, porque se lo he comentado. Pero ya me olvidé, o sea que no. Si os pongo un sonido característico de él, a ver si. Ah, ya sé cuál es. Espérate, hombre. Que no. ¡Oh! Espérate, los tacones. No. Los petardos de las pistolas de juguete. Casi. Estás hablando del. Ya está. Del plástico de embalar. El plástico de burbujitas. El papel de burbujas. Ah, el que usa las ovejas. El plástico de embalar. Bueno, de lo que usa los que van muy deprisa. No. Era mejor el primer chiste. Hablamos del plástico de burbuja, que fue un invento que cumplió esta semana 50 años. ¡Oh, el plástico de los que! Vale. ¿De qué? No sé, ya no se me ocurrió más. Pues el plástico de burbuja resulta que. ¿Quién nunca ha explotado nunca las cosas? ¡Qué bien hilado, verdad! Sí, pero eso es de otra sección. Vale, pues lo hacemos justo después de esta y decimos esto. Vale. Venga. Vale. Por si no lo sabías, el plástico burbuja fue concebido por dos ingenieros, el suizo Mark Chabanes y el estadounidense Al Fielding, como un papel texturizado y luego como un aislante. Este célebre film alveolar, cuyas bolitas han sido trituradas. Alveolar, acabas de decir. Sí, he dicho alveolar, porque se pone en la punta de la lengua, correcto, allá atrás. Sí, pues este plástico alveolar. Sí, lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Según la leyenda, Chabanes estaba a bordo de. Chabanes, no confundir con Chayanes. Estaba a bordo de un avión sobre el aeropuerto de Newark y cuando tuvo su momento. ¡Eureka! Euskera. Sí, perdón. Explicó en un comunicado. Según él, la metáfora que dio fue como. ¡Oh, el avión! ¿Cómo se posa entre las nubes y esas cosas? Entonces decidió que los objetos también tenían ese derecho a estar posados entre nubes. De ahí. Y por eso surgió el plastiquito de burbuja. Sí. El coso. El corro. La movida. La movida. Bureno. Feanor acaba de iniciar sesión. Correcto. ¿Qué me dices? Un saludo a él. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y bueno, yo tengo una noticia que. A ver, seguro que ya se dijo. Y seguro que lo sabéis, pero yo no me pude resistir a comentarla. aquí, en Es las Ondas, compartidla con todos vosotros. Bueno, sabéis que ha empezado la tecnología 3D. ¿Por qué me miras así? Nada, nada. Si no está... Uy. Bueno, empezaba. Yo tenía, de pequeño tenía unos libros de dinosaurios que los veías con unas gafas y ¿cómo? Yo, es que las gafas del tiranosaurio Rex. Sí, sí. Yo tengo todo. Sí. Tengo las ocho enciclopedias. Y la, de y hecho, la... voy a hacer un grupo en Facebook que sea yo también tenía las enciclopedias de dinosaurios. Y las, maldita y las... sea, me tengo que apuntar. ¿Y las figuritas? Fosforescentes. Sí, que podías construir los esqueletos. Yo tenía un tiranosaurio Rex. Que era lo único que tenía piel. Pero, sí. Y luego estaba el Diplodocus. Y, no, un Diplodocus, yo no tenía Diplodocus. Yo creo que sí, un Stegosaurus. Un Stegosaurus y un Triceratops. Y un Triceratops. Yo pero creo eso, que había cuatro. El Diplodocus no lo tengo. Bueno, un Diplodocus era un saurópodo. Sí, pero yo no lo pero tengo. Pero no me acuerdo cuál. Pero eso no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es el 3D, ¿verdad, Pablo? Efectivamente. Bueno, no sé si te ocupa mucho, pero bueno. Ocupa mogollón, porque eso, en fin, eso, están proliferando las. Ahora que la tecnología parece que la ha puesto al alcance de todos. Las películas en 3D. Y bueno, ya debido al exitazo de Avatar y la petación, si se me permite usar esa palabra, de todas las salas en las que se emplea esta tecnología, un visionario ha decidido hacer la primera película. ¿Se puede decir pornográfica en la radio? No. La primera película de un de tipo... señoritas. Vale. En fin. El director italiano Tinto Brass, que se llama Tinto Brass, además, mándate las narices, es una expresión nueva. Es conocido ese. Conducido por una filmografía trufada, de títulos eróticos, ha anunciado que rodará lo que él llamó la primera película pornográfica en 3D. Informó hoy la Polvorada. Brass, ahí, citando fuentes, de 76 años, cuyo film más famoso fue y polémico fue Calígula. En la que, con la ayuda del guionista Gore Vidal... Me suena la... Bueno, un montón este tío, no sé por qué. ¿Cuál? ¿Brazo Gore Vidal? Vidal, Gore Vidal. Gore Vidal es el qué. Gore Vidal Campo Amor. Ah, claro. Ajá. Bueno, ajá. A lo mejor es mano de Nacho. Repasa la vida del depravado y sanguinario emperador romano. Afirmó que este es el momento adecuado para usar el 3D en un filme de este estilo. Bueno, no me voy a explayar en lo que dice la noticia, sino yo creo que podemos comentar un poco las consecuencias de ir a ver esta película a una sala con tecnología 3D. De momento hay un problema, que en España solo hay 8 salas X, si no me equivoco, y creo que ninguna está adaptada al 3D. Bueno, pero todo se andará, pero imagínate que vas a verla. Entonces, a ver, tiene que asurtarte eso. ¿Qué qué? Asurtarte. Asurtarte. Sí. Me gusta que hables con la boca llena ahora mismo. O incluso, es que se me llena la boca hablar de estas cosas. O incluso, yo creo que podrían repartir chubasqueros a la entrada. No sé si me entiendes. No. Y a lo mejor me he expresado mal. Porque parece tan realista que te vas a mojar. Te vas a mojar y vas a llorar. Porque si llueven esas películas, pues la lluvia parece real. O incluso las gafas son de doble ayuda. Una para ver el 3D y otra para evitar que te entre algo que no quieras en los ojos. Porque tienes que estar como al loro de... Es como si vas a ver los tres mosqueteros en 3D. Parece que te van a sacar un ojo con la espada. Pues, algo pues aquí también. Te van a sacar un ojo con la espada. Parecido también. Lo que es curioso es que... ¿Cuántas personas puede haber en una sala? Según. Bueno, en una sala media de tres. Bueno, en una sala. 300. Vale, pues 300 personas. ¿Por qué todas las 300 personas piensan que le van a dar a él cuando realmente hay un espacio muy grande, pero todos piensan que le van a sacar un ojo? Porque a él. La tecnología 3D está empleada para que parezca que te venga directamente a tu ¡nos cara! ¡Nos engañan! ¡Nos están engañando! ¡Que no nos engañen! ¡Que no digan la verdad! Tienes que buscar toda esa clase de cosas, Guita. Bueno, en fin. Yo creo. Bueno, rapidito, una muy relacionada, es que ya que estamos excitados todos. Bueno, venga, sí. Que una discoteca de Valencia. Tenía que mirar el nombre, porque a lo mejor es una de la que tenemos. Bueno, recuerdo. Yo tengo recuerdos, vosotros dos me parece que no tenéis mucho, sobre todo Guito. Pero no vamos a soltarnos puñaladas en antena. No, simplemente es que tú tenías que conducir. Cierto, tenía que conducir. Pero por lo menos no me quedé dormido en la parte donde la gente estaba afilada. ¿Quieres seguir, por favor? Vale, Guito, sí. Bueno, yo me quedé dormido. No, Guito se quedó dormido. ¿Quieres seguir, por favor? En una discoteca donde no había sitio para quedarse dormido. No, tú casi estuviste a punto de meterte hostias con... Perdón. No. La noticia, por favor. A ti estuvieron a punto de darte una paliza. Pero porque a ninguno de los oyentes les interesa si a ti te dio una paliza o tú te quedaste dormido en una discoteca de Valencia, que creo que no era esta, en la que regalaron 400 consoladores a las primeras discoteca chicas. ¿Discoteca Cuomo? Cuomo, es cierto, lo pone aquí. Cuomo de Mislata. Mislata debe ser... Esta era Valencia-Valencia. No era Benimam ni nada de cosas de esas. Bueno, pues eso, para... ¿Qué acabas de decir? Benimamet. Ah, es que no Benimam. Eso es otro buen título para la peli esta de 3D. Sí. En fin, me va a regalar uno de los consoladores más vendidos de Europa para incitar, nunca mejor dicho, a las chicas a que vayan a la discoteca. En fin, decía, striptease, animación lésbica y sensuales, dudos masculinos sean los diferentes espectáculos que la discoteca tiene previstos para esa noche. En fin, hay que tener más de 20 años, eso sí, ¿eh? Bueno. Y hay que pagar 8 euros de entrada con flyer y 10 sin él. Si tienes un cacho de papel, solo pagas 2 euros menos. Muy bueno, bien. Interesante. Hasta aquí la noticia Zubarra. Y cerramos también la sección de noticias de hoy de Chanfaina Bizarra en Quack FM 103.4. ¡Exonario! Estaba estornudando, perdón. Ah, perdón. ¿Se puede decir perdón en la antena? Sí. ¿Se puede pedir perdón en la antena? Sí. Bueno, de eso viven también en la COF. Bueno, o no, antes. Por cierto, ¿dónde está la nueva de Los Santos? Es radio. ¿En dónde? Eso, ¿Los Santos dónde está ahora? Es radio. Es radio. Una que se hizo él, creo. ¿Y por qué tiene una cámara siempre enfocándole a él? Imagino que te andrá. Porque él está luego en todas partes hablando por la radio. Te recuerdo que nosotros hacíamos eso en Chanfaina. Es cierto, ¿por qué dejamos de hacerlo? Y de hecho igual volvemos a hacerlo. Tenemos que recuperarlo. Porque la gente nunca llegó a ver el día que hicimos el programa desnudos. No, ni en pijama. O el día que lo hicimos disfrazados. Sí, pero bueno, pronto nos disfrazaremos. Efectivamente, sí. Que están ahí los carnavales. Tenemos que hacer... Bueno, centrémonos en lo que estamos, que es el leccionario. Que no recuerdes, Pablo, ¿qué es el leccionario? Pues es una especie de diccionario, pero de palabras que no existen, pero deberían. Quiero decir, nuestro amigo Jorge Mux, que es el que hace este blog. El blog es leccionario.blogspot.com, o es, no me acuerdo. Pues el leccionario sale. Hace 20 palabras, pero con una base semántica fuerte. Quiero decir, o sea, que el origen de la palabra viene del griego, del latín o de otro lado, y forman un significado que tiene sentido pero que no existe. O sea, no está en el diccionario, pero debería. En fin, podría estar. Como muestra un botón, Antonio. Vamos a ver, yo tengo Dinos. Una que es mandorrio. Oh, me gusta esa palabra. Además, yo creo también que... también sabes para lo que valdría. Para la peli porno 3D. Sí, es que además... No, bueno, no sé. Yo no, creo hombre, que no. Además la podemos utilizar. Empezar a En busca del mandorrio perdido. No me digas que no es un buen título. Vamos a ver. Es un sustantivo que proviene del latín amandare. Superlativo. Alejar, apartar y res, cosa. Entonces, la definición sería objeto que queda fuera de relación con otros objetos con los que habitualmente está relacionado. Por ejemplo, un martillo fuera de la caja de herramientas. Un frasco de jarabe fuera del botiquín, un tenedor en el baño, lejos del cajón de los cubiertos, todos son ejemplos de mandorrios. Espera, ¿no? O encontrarte un rollo de papel higiénico fuera del baño. Por ejemplo. Eso además es una especie, es un mandorrio muy, muy... Porque el papel higiénico... No, tiene que estar en el baño, si no, no merece la pena. O en un gran pabellón para tirárselo unos a otros. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué me recuerda? Bueno, continúa. Aquí, sí. Aquí también Jorge Mux nos pone otro ejemplo. El término puede aplicarse a esferas virtuales. Es decir, si hemos dejado un vídeo pornográfico en el escritorio de Windows, eso es un mandorrio. Windows, en lugar de dejarlo en la carpeta XXX, hemos creado un mandorrio virtual. Cuando un mandorrio no vuelve a ser depositado en su lugar, por lo general forma parte de un planelocio. Pero eso ya es otra palabra que explicaremos otro día. Explicaremos. Efectivamente. Bueno, esto me ha recordado con lo del botiquín o lo del medicamento. ¿Nunca os ha pasado que cuando queréis coger un... Es que no sé mandorrio. Si hacer quien nunca, después, mejor. Mejor después, sí. Vale, lo dejamos para después. Sí, lo hablamos después. Vale. Pues que hoy está saliendo todo... Eso ya lo dijimos. Sí, cuando llega el... Ah, lo dijimos. La porroquinesis, sí. Hablamos de la porno. Cuando llegue el festival erótico de tal... Ah, esto. Vale, es cierto. El que no dijimos fue la perplágula. No, también la dijimos, sí, vale. Pues, si queréis os digo yo. Vale, mientras, dime tú la tuya. Correcto. Sí, porque yo no tengo. Vamos a... Practar. Ah, ¿eso también es de la peli 3D? No. Vale, entonces dínoslo. Vale. Preactar viene del verbo latín pre, que es antes. O sea, no viene sí que tengo. Pre no es un verbo. Está del otro lado. Vale, déjame acabar. No viene del verbo latín. Es un verbo que viene del latín pre, que es antes, y hago sin H, que es hacer. Con H. También. Con H. Pero hago en latín no tiene H. Qué raro son estos. ¿Qué significa esto? Pues ejecutar una acción mucho antes de que sea efectiva o socialmente aceptable. Me encanta lo socialmente aceptable. ¿Cómo por ejemplo, ponerse minifalda? Un ejemplo, no. Bueno, en tu caso igual sí, si tú te pones minifalda. Yo no, pero en los 60. No. Bueno, en los 60 no, pero los... Bueno, déjame explicar y luego ya puntualizamos. Por ejemplo, a mí esto me pasa, a veces me doy cuenta, que hay personas que antes de llegar a su casa van como un minuto antes o un minuto y medio antes de llegar a su casa, están supuesto, ya sacando las llaves del bolsillo. Yo lo hago. Antes de que sea necesario mínimamente. Pero a mí me pasa, eso suele pasarme cuando vuelvo por las noches a casa. Yo incluso mediodía también. Sí, pero como, bueno, claro, depende. Es que si son las llaves del coche, no. O sea, yo si no tengo nada, si no estoy cargando con nada más en las manos. Yo si son ya. Las llaves del coche, pues no las saco. Pero al ser, porque son tal, abultan más. Pero las, cuando es solo la del portal y la de casa, tal, pues a lo mejor. Pero a lo mejor, sí, pero 100 metros antes, la saco. ¿Sabéis qué? Sois unos practadores del carallo. Pues puede ser. Otro ejemplo que nos propone Jorge es que se practa cuando se saca la basura mucho antes de que pase el basurero, cuando se pone la comida en la mesa 2 o 3 horas antes de que lleguen los invitados, o cuando nos probamos el ataúd y la mortaja 9 minutos después de recibir la noticia de una enfermedad que podría enviarnos a la tumba en 20 o 30 años. Este último caso, Jorge, te has pasado un poco ahí, pero bueno, está la bien. La verdad es que sí. ¿El último? Sí, el último va a ser lo primero. Vale. ¿No dije lo que era la fuesia, o sí? Creo que no. No, no lo dije. Y si alguien que lo sepa ya, porque lo ha escuchado, bueno, lo pues diga. Entonces que nos lo diga, que ya a mí no lo decimos. Y si no, que se... Que se vaya a escuchar. Que se vaya a escuchar a Jiménez. Esta es la solución ahora, hombre. Sustantivo. Fuesia, de que viene de fuese. O sea, de se fue. De fuere. Efectivamente, no. De ir. Ah. De ir. Si no me queréis, fuese. Desconcierto y mal humor que produce atender la puerta y descubrir que quien tocaba el timbre ya se había ido. Ay, pues a mí. Ya se había ido, o vale también si se ha timbrado y ya entró. Quiero decir, el portalillo abajo. Sí, bueno. Muchas veces me timbra de madre. Eso sí. Me timbra de madre, voy a mirar y veo, tengo la camarita y. ¡Oh, no hay nadie! Sí, al final dices, joder, tenía llaves. A mí sí, eso sí que me pasa. Pero cuando te vienen a dar la brasa, a tocar el timbre y están ahí y dices, mira, no quiero atender porque seguro que son testículos de. Pero eso también pasa. Eso también hacemos mucho. El cuando timbran arriba, ya directamente. Claro, abajo. No en el portal, sino arriba. Entonces. Vas de puntillas. ¿Qué puntillas? Para que piensen que no hay nadie en casa. Sí, y bajas los volúmenes de la tele. Que si tienes ganas de mear, no vas o no tiras de la cadena. No, que no. ¿Quién nunca? Es eso también para quien nunca. Ya me estoy adelantando. Ya. Bueno, pues eso, ya lo tenéis muy claro. A ver si pone algún ejemplo. Por ejemplo, escucha el timbre 2 o 3 veces, entonces vas apurado, te pones incluso el pantalón, porque muchas veces no llevas pantalón en casa. Correcto. A quien nunca le ha pasado. Bueno, y esto correcto. Esto incluso también se puede aplicar mucho más comúnmente al teléfono. Que eso yo creo que pasa mucho más. Sí. Suena el teléfono, te pilla en medio de unos quereseres importantes en el cuarto de baño y dices, me cago en la mar. ¿Y qué haces? Boba, paso, ya tal. Pero como insiste, dices, me cago en la leche. Entonces apura hasta de corta. Y ya colgar. O incluso lo que fastidia mucho más, que descuelgas y oyes cómo cuelga. Porque el otro ya se lo quitó de la oreja y está colgando. ¡No! ¡Poesía! Pero luego por la parte de casa. Ah, perdiste pasta. Bueno, hasta aquí el exonario bizarro. Continuamos en Chanfena Bizarra, Quack FM. 103.4. Nada que ver. We'll be right back. cosas bizarras. ¿Ves? Esto también podría ser para la peli. Qué hambruna. Correcto. Déjalo. Ya. Estoy. Es que lo tengo metido en la cabeza. No, da igual. ¿Sabes qué? A mí, esta sección con el programa a esta hora del día. Te entra la hambruna, ¿no? Uf. Es que la tengo ahí. La tienes ahí bien. Instaurada, sí, dentro de ti. Entonces, efectivamente. Pues, bueno, una semana más. Hemos recibido muchos mails quejándose, como siempre. Aunque la última vez habíamos hecho algo sencillo, ¿verdad? No recuerdo lo que, pero hemos hecho algo sencillo. Sí. Unas tostas, puede ser. Puede ser. No puede ser. No, bueno, puede ser, pero no creo que fuera eso. En fin, hoy vamos a traer algo mucho más sencillo para que la gente no se queje. Y es tan sencillo, que incluso lo venden hecho. Que es la salsa rosa. Bueno, no consiste en que nosotros empecemos a cotillear de la vida de toda la gente, insultarnos unos a otros y a descalificarnos. Claro que no. Lo podremos hacer, pero... Pero luego, de fuera de los micros nos damos la mano. Exactamente. Porque eres nos mi hermano. Nos abrazamos como hermanos. Vale, dame la mano, eres mi hermano, dame la otra. Eres tu puta madre. ¿Qué? Oye. Bueno, receta de salsa rosa. ¿Oíste? Para elaborar una salsa rosa, lo mejor es preparar una mayonesa casera. Aunque aquí pone preparar una mayonesa a casa. ¿Qué quiere decir? Bueno, es complicado porque la mayonesa tiene que estar ya endurecida. ¿En dónde? Endurecida, como en la peli. Correcto, basta ya. Basta ya, sí. Efectivamente. Dios mío, ¿cómo estamos? Aunque con la llegada del calor, lo recomendable es comprarla ya elaborada. Aunque la diferencia entre la mayonesa casera y industrial... Bueno, me estoy haciendo la paja mental con las... ¡Basta ya! ¡Como la película! Con las mayonesas, pero bueno, sin más dilación, como en la película. No, eso no. Ingredientes. Ahora dilatación, es cierto. 200 gramos de mayonesa, 3 cucharadas de carcho. Si no tenéis carcho, podéis utilizar ketchup. 3 cucharadas de whisky, sí, lleva whisky. Claro, para darle el sabor agresivo y embriagador. Y violento. Hoy no sabemos hacer bien el sonido. No hay. O podemos hacer el sonido de... como en la peli. Zumo de media naranja y una cucharada de mostaza. Sí, que no se trata de exprimir a tu pareja, ¿no? No. Que eso es como la peli, da bueno, igual. Bueno, eso lo has traído muy forzado, ¿ves? No. No me ha gustado. Bueno, da igual. No me ha gustado. Deja de forzar a nadie. Elaboración. Mezclamos en un bol. También se puede mezclar en una... En un sitio donde mezclar. Sí. De hecho, en cualquier lado donde no manches. Y que esté medianamente limpio si te lo quieres comer luego. Claro. Un plato, una salsera. Un cuenco. Una legumbrera. El váter. Un vaso. Dos vasos. Tres vasos. Un vaso de chupito. La vida es un vaso. En fin. Que se me escapó. Mezclamos en un bol la mayonesa, el carcho, el whisky, la mostaza y el zumo de la media naranja. Como vemos, es complicado. El zumo de la media naranja. ¿Y si no tienes pareja? ¿Qué he pensado? Que ya lo dije antes. Ah, perdón. Batimos. ¿Pero cómo que lo dijiste antes? Bueno, intentó hacer una coña que no lo entiendo, no lo entendió nadie. Ah, vale. Señalémoslo y riámonos de él. ¡Oh! Bueno, sigue, por favor. Si me dijeran eso por cada coña mala que he hecho yo en mi vida. Dios mío. ¿Qué echas tú? No, si me dieran medio centavo. No. Si me dieran un euro por cada... ¿Te imaginas que nos hubieran dado un euro por cada chiste malo que se ha hecho en este programa? ¿Tú te imaginas que nos diesen un euro por cada segundo que pasa en el mundo? Si nos dieran eso, esto no sería una emisora sin ánimo de lucro. Sería con ánimo de lucro. Correcto, gracias. ¿Sabes qué? Lucro siempre me recuerda a velcro, no sé por qué. Por la sonoridad. Pero sí, si hicieras una emisora con ánimo de velcro, pues sería una emisora con ánimo de captar, de que se te enganche la gente, ¿no? Un día hablaremos del velcro, ese gran desconocido. Bien, continuamos con la receta. Batimos con un tenedor. Bueno, y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué no batir con una varilla de batir? Bueno, ya está, ya están las posibles. Vamos a hacerlo como ponen el papel. Vale, batimos con un tenedor y la probamos. Si nos gusta, vale. Y si no nos gusta, tiramos con él. Muy bien. Tiene que quedar suave, sin grumos y con un sabor ligeramente dulzón. Suave, suave, suave. No la tienes, ¿verdad? Esa tampoco. No, ahora no. Pues, vaya por Dios. En fin, yo creo que la receta de hoy ha sido algo al alcance de todos. Sí. Algo fácil. Eso ya no. Algo sencillo. Sí, sí. Sí, sí. Y para toda la audiencia. Efectivamente, claro, ah, que sí. Correcto. Seguimos con Chanfaina Bizarre. Estereotipos y tipas. Por favor, Antonio, ¿quieres conectar? Buenas. El móvil cuando se está en la radio. Cuando trabajando. Cuando se está en la radio. Bien. Estereotipos, ¿qué hacemos en esta sección? Que tenemos muy olvidada, yo creo. Y siempre lo hacemos de última prisa y corriendo, pero no, hoy me apetece. Bueno, nos apetece. Por cierto. Y a ti también te apetece. Estamos en la hora lit. ¿La hora qué? Lit. Las 13:37. Si sustituyes los números por. Es una cosa friki, da igual. No la entiendo. Explícanosla. Tendría que pararme. Vale, luego hacemos otra sección con eso. Vamos a ir petados. Como la en fin. Ya basta, oye, ya, oye, ya basta. No. Espera, escucha un momento. O sea, ya basta. Vale, o sea, ya tiene. No, ya está viendo de la coñita un poquito así. Pero por un momento que te hace gracia, pero deja un momento que no. Llegó un momento que. No. Oye. No. Aquí ya silencio. Aquí la bronca la hago yo, ¿eh? Ah, tú a los controles. Silencio. ¿Ves? No. ¿Escuchas este silencio? No. Perdona, a mí el dedo no me lo levantas. ¿Cómo lo haces? Basta ya, sigamos. ¿Cuál es? ¿Lo hiciste a propósito? No. Qué bien quedó. Correcto. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues analizamos escenas, situaciones, incluso instantáneas, frames. No, eso ya no, me estoy haciendo una. Bueno, digamos que analizamos situaciones de la vida real donde hay un número limitado de maneras de comportarse. Efectivamente, hemos analizado los distintos tipos de conductores que pueda haber o las distintas formas de los distintos tipos de personas que están en la playa o los distintos tipos de personas que buscan cosas que se le caen al suelo o se encuentran incómodos con la silla. Pero bueno, hoy vamos a analizar la gente en las tiendas de ropa, por ejemplo. Bueno, los centros comerciales. Los centros también. Comerciales. Sí, pero yo creo que es más. Mayormente de tiendas de ropa. Con la ropa. Cuando la gente va a comprar. A comprar prendas de ropa. Por ejemplo, sí, sin ir más lejos. Sin pérdida de tiempo. Sin más demora. A mí se me viene a la mente el desordenado. ¿Qué es decir, aquel qué? Que es aquel. ¿El desordenado o el desordenador? El desordenador, mejor dicho, claro. Es aquel que. No es aquel que rompe portátiles. Ya. Bueno. No, esa no tuvo. Pido perdón. Y no tiene USB. Pido perdón a toda nuestra audiencia. No dejéis de escucharnos por esto. Seguid confiando en Quack FM. El que cualquier ropa que ve que le puede interesar, no la mira o la intenta tal. No, la coge y la despliega por completo. O sea, el pantalón vaquero, por ejemplo, que lo ves. O sea, ves el vaquero, es un vaquero, ves el color, no tiene otra cosa. Pues coge y lo. Tras, como cuando. Cuando sacude la manta fuera. Eso, oreas una sábana o un mantel. Pues coges el paquete y luego. A ver. Hay dos variantes. El que lo deja ya estirado. O el que. Yo no sé qué es peor. El que lo intenta doblar pero sin éxito. Sí. Porque es una cosa que haces un burruño. Sí, a mí nunca me queda como en la foto. Y lo pones otra vez encima y te das cuenta viendo el vaquero de al lado o el pantalón de al lado o la camiseta de al lado que no te ha quedado igual. No. Pues ese es el desordenador. ¿Qué más gente podemos encontrarnos en este tipo de cosas? De tiendas de ropa. ¿Tiendas de ropa? Bueno. Sí, luego está el que parece que se puede vivir, el que piensa que se puede vivir en los probadores. Que coge como 20 prendas, yo no sé cómo definirlo, pero coge 20 ajá, o 15 ajá, o 30 prendas. Digamos, el acaparador, es lo que te iba a decir. Sí. O el de que no entiende lo demás vale pájaro en vano que ciento volando. Exactamente. Entonces, en vez de coger un par de prendas y probártelas y si tal, coges otra. Claro, no. Coge todas las que puede, una de cada, incluso ajá, las que son ajá, iguales, ajá. Y, pero de distinto color, las prueba iguales. Bueno, yo iba a decir algo. Y además, algo. Tres tallas de cada uno. Efectivamente, pero eso. Bueno, antes de decir lo que iba a decir, ¿el Día de la Mujer cuándo es? En marzo, mayo. Ah, bueno, marzo. Ahora se puede rajar. sí. Suelen ser mujeres las que hacen estas cosas. Sí, sí. No, no, es así. Puede ser madres también. Luego tenemos que hablar de madres, mujeres, vale, dicho, madres llevando hijos. Bueno, quiero decir, porque mujeres. A veces la gente está en probador y es un varón. Vale, pero ¿quién coge 14.000 prendas de ropa para probarse? La mujer. La mujer. ¿Quién aparca mal? No nos metamos en jardines. Los que tienen la era una pregunta al aire. Era una pregunta al aire. Eso lo hacemos para el especial de la mujer. Ah, vale. Por favor, no. No, pero bueno, ¿se te ocurre a ti algún otro? No, no, yo quería hacer una notificación sobre. Querías matizar. O sea, una corrección sobre Antonio. Cuando vais a una tienda y decís, joder, que ya se les acaba la ropa de temporada, todo eso. No, hay uno en el probador que está con las 20 ropas esas que os faltan a vosotros. No es eso. Bueno, no suele pasar, pero bueno, puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Otra cosa que se me ocurre a mí es el también relacionado con los probadores. Es el pesado que le está todo el rato a la dependienta, que se la pela. Como la peli de esta. Plan, y esto me quedará bien. Y esto no, bueno, sin ánimo de ofender, también suele pasar con las mujeres. En plan, y esto mira, y esta será mi talla. Y esta no sé qué. Y no sé cuándo. Mira, y la dependiente que suele ser uno como nosotros, que está allí porque no está trabajando en otra cosa mejor. Pues, bueno, un saludo a todos los dependientes que nos están escuchando. Sí. Que ahí estamos en época de crisis. Que y hay... los de tatuajes también. Correcto. Bueno, pero es eso. La chica que está allí con el chicle. Sí, bueno, mira, te queda estupenda. Lo que quieren es vendértelo. No le preguntes si te queda bien. Para ella siempre, o para él siempre te va a quedar bien. Te va a decir, ay, mira, te queda divino. Salvo que haya uno un poco más caro. Que entonces, sí, pero mejores. Ah, efectivamente. Pero hay que decir que tienen unas frases grabadas. ¿Como cuáles? Como las de Woody, ¿sabes? Que Woody le tirabas del cordón y te decía. Hacia el infinito estupendo. Y más allá. Yo creo... ese es Bus. Ah, eso es no, eso es un concurso. Bueno, da igual. A luego tengo que preguntar algo de eso. Recuérdame al acabar el programa. Correcto. Bueno, algún. ¿Qué más? Yo, fuera de las tiendas, hay otra especie. En el centro comercial. En el centro comercial, ajá, hay una especie de bancos. Por lo menos esto. Yo ahora me estoy citando un ejemplo de Espacio Coruña. Ah, Espacio Coruña, sí. En plena época de segunda, primera semana de rebajas. Ajá, ajá. Ves que en los bancos solo hay sentados hombres. Cargando con un montón de bolsas. Esperando cosas. Ves hombres con mirada perdida. Entonces es un estereotipo doble. Porque es. Uno mirando el móvil. La mujer compulsiva y el hombre. Vago. Agotado. Vago y agotado. Bueno, vago no, porque. Todos hemos, desinteresado. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por eso, ya sea con una amiga, ya sea con una compañera, ya sea con una madre. Bueno, con la madre suele ir para adentro, pero ya, bueno, con la madre no te queda más remedio que vayan a comprar, aguantarte, pero bueno. Da igual que le vayan a comprar la ropa a todos ellos, ellos pero, no van a probar. Hay otra modalidad del que está sentado, el que está de pie con 14 prendas de ropa en los brazos. Pero ese entra en la tienda, yo digo los que están perdidos ahí fuera acampando. Que yo pasaba y me daba ganas de tirar una moneda. Digo, pobre hombre. No, decirle una palmadita en plan. Venga, ya está. Lo siento, tío, ya está. Verdad. No, todos hemos pasado por eso. Bueno, ¿alguna cosilla más? O vamos, tenemos tiempo para... Sí, vale. Seguimos con Chanzaina. Antonio. Sí. Vuelve. Y deja el móvil, que no vamos de rebajas ahora. Pero vamos con Chanzaina. No tengo móvil. Oh. Cuadrúpedo. Cuán FM. Cuac FM 103.4. Nada que ver. Así modo. No por esta culo se polo cantahti ja la canipo ja kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei ole sillä. Diccionario. Hola Paula, ¿qué tal? Por Dios, ¿qué te dije gritar? Que lo de la radio, esto va por unas ondas y ya llega, antes que llegue a toda la gente. Es lo que le dijiste también como en la peli. Bueno, recuperamos esta sección. Sí, mira, hacía pero un año sin exagerarte. Y exagerando dos. Exagerándote tres. O nueve. Pero bueno, no exagerándote, puedo decir lo que quiera. ¿Qué hacíamos esta sección? Claro, es que ya que hacíamos sexonario, pues estamos de palabras, estamos de palabrejas. En esta sección cogíamos palabras extrañas, ya no curiosas, sino que desconocidas de nuestro idioma. Y que nos parecían eso, pues curiosas. E intentábamos adivinar su significado. Bueno, menos yo, en este caso, porque soy el que las he buscado y ya sé lo que significa. Correcto. Pero bueno, yo os traigo dos propuestas. Propón. Bueno, vamos a empezar con tal vez la más fácil de adivinar, pero bueno, es curiosa porque nunca la había usado. ¿Sabéis el significado de mancuniano? Mancuniano. Ajá. Si lo paras a pensar, es fácil. Sí, con U, mancuniano. Mancu vendrá de algo. Ajá. Que le falta un brazo y le falta el culo. ¿Qué? Como o que se lo metió por. Como la peli. Ya está, tío, ya está la peli. El juego que nos está dando la peli esta. No tiene nada que ver con Manu. Mancuniano. De dañar. Relativo a dañar. Al ruso este, a Mancunin. No sé quién es Mancunin. ¿Hacerse daño o algo así? No. ¿Mancarse? No. Procediente o nativo de. ¿Dónde? Es que no me sale, yo pensé eso, pero no me salió. Manchester. Manchester. Claro, hombre. Mancuniano. Eso es mancuniano, claro, de Italia. De Manchester, no, pero era mancuniano. Si fuera supporters del Manchester United, sabías que se le llama Manu muchas veces. Para abreviar, se dice Manu. Pues mancuniano, Manu, mancuniano. Bueno, ¿os acordáis de la palabra? Mancuniano. Me la agarras con la mano. La peli, ya está, sí. Me encanta. Dos segundos. Bravo. Bueno, para que vea alguna gente que cuando se dice eso no quiere decir nada de la gente a la que se dice. Bueno, es igual, lo entiendo yo, total. Correcto. Yo os propongo otra. Vale, dime. Tudesco. Tudesco, procedente de Tudela. Pues no. De los Tudor. Tudelesco. Pues no lo sé. No. Tudesco. De Tudor. De los Tudor, de toda la vida. No, me encanta la definición porque es. Bueno, no es. Veis bien lo que es un gentilicio, pero. Dice Tudesco o Tudesca, dice de. Adjetivo de cierto país de Alemania en la Sajonia inferior o relativo a él. Cierto país de Alemania, como Alemania tiene así como países. Ajá. Bueno, está A. Está Le. Está Ma. Está Nia. Y Tudesco. Bueno, Tudesco es como un teutón. Está la Baja Sajonia y la Alta Sajonia. Tudesco y Teutón. Teutón, ¿cómo lo van los? Teutón y Tudesco. A mí me gustaría ser Teutón. Poder decir, soy Teutón. Como la película. Es que se te llena la boca. ¿Sí? Bueno, hay mujeres que pueden decirlo. Teutón. Que se les llena la boca. No, que pueden decir que eso. Su gentilicio. Gracias. La última palabra. Última palabra. Sí, nos van a cerrar el chiringuito. Mandrias. No. Mandrias. No, Mandrias. Mandrias. Mandrias, porque no lleva tilde. Mandrias. Esta me gusta. Además, el ejemplo es digo. Bastante bueno. El ejemplo es estupendo. Mandrias. Me suena. Eres un Mandrias. Eres un Mandrias. Va por ahí. ¿Qué significa? Un insulto, en plan. Es algo despectivo. Persona dejada con poco interés en las cosas. Pues, casi sí. No digas, pues. Es Mandrias. Incluso yo diría apocado, inútil y de escaso de ningún valor. Efectivamente. ¿Qué dices? Holgazán. Vago. A Ronaldo lo echaron del Madrid por Mandria. Y Casano camino lleva. O sea, esto estaba hace 3 años más o menos. Sí, mira eso. Eres un Mandrias. Es que justo. Es una palabra que debemos emplear más. Me gusta. Sí. Me gusta. Eres un Mandrias. No, eres un Mandrias. Eres un Mandrias. Y además la gente no sabe que le estás diciendo nada. Entonces dices, eres un Mandrias. Bueno, hombre, relájate. Yo me meto en todo. Alcohol no más. ¿Qué dices? Alcohol no más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se oyó bien. Ah, vale. Vale, fue eso probablemente. En fin, seguiremos. Bueno, invitamos, animamos a que nos enviéis vuestras palabras extrañas del castellano para que intentemos adivinar su significado aquí en antena. Y entramos en la recta final de Chanfaina Zara. ¡Niu! Que yo me pierdo con las sintonías. Esta ya va a ser la buena. ¿La buena de definitiva? Sí. Me gusta más. Sí, sí. Chanfaina Bizarra Productions presenta... ¿Quién nunca...? ¿Yuhu? Bueno. ¿Quién bueno. nunca Yuhu? ¿Quién... Eso es horrible. ¿Quién nunca...? Horrible. Bueno, en fin. ¿Qué hacemos en esta sección con redemolada... Uy. ¿Qué? Remodelada sintonía. ¿Cómo me gusta? Sí. Como la peli. Bueno. ¿Qué hacemos aquí? Pues... recordamos cositas que muchas veces os pasan por alto, pero... Bueno, se pasa por alto no, pero... os hacemos caer en la cuenta de cosas que a todo el mundo le han pasado alguna vez o todo el mundo ha hecho alguna vez. Y por eso se llama ¿quién nunca? O se podría decir ¿a quién nunca? Incluso. Sí. En este caso es un ¿a quién nunca? ¿A quién nunca le ha pasado que al ir a coger... que eso lo que iba a decir antes, el medicamento del medicamento, un jarabe, una crema, algo que esté en el botiquín, algo que esté en su cajita con su prospecto médico... Y ahí viene la cosa. Tiene que tener, muy importante tener que tenga prospecto médico, que después de darle dos vueltas a la caja, no sabe por... acabas abriéndola por el lado donde está todo doblado el prospecto y tienes que quitarlo. Sí, en vez de estar... sí, sí. Es que es... y dices, cachis. Y luego tienes dos opciones. El quitar el papel y sacar por ahí el jarabe o la crema o el tubito, lo que sea. O cerrar y abrir por el otro lado. Yo me inclino normalmente por abrir por el otro lado porque queda todo como mucho más limpio y aséptico. Porque una vez que ya desenrollas el papelito, luego ya no queda igual. Porque luego al meterlo otra vez queda un burruño. Sí. No eso no quedan. Las cosas no quedan como la primera vez que... Efectivamente. Hacen. La primera vez que metes una cosa... No. Una vez que sacas una cosa, cuando lo vuelves a meter ya no queda igual. Ya no es lo mismo. Como la peli. Por Dios, ya lo habíamos entendido. Gracias. Pero a lo mejor nuestra audiencia está un poco dormida a estas horas. Atención, curiosity para la próxima semana. ¿Cuántas veces dice como la peli Pablo este programa? Pero a lo mejor la gente que ha empezado a escucharnos hace 10 minutos no sabe que hemos hablado de la peli. De igual, que calcule la media. Efectivamente. Como en la peli. No, eso ya no. No. Bueno. Eso, basta. Pues hay quien nunca. Bueno, quien nunca que dijimos de la noticia anterior, hay que decirlo. El de llamar por teléfono. No, no, el del invento, coño. Digo, ¿del invento? Como en la peli. El del invento ese que dijimos. A ver, hombre. De las burbujas. Ese. Quien nunca ha explotado papel de burbuja. Efectivamente, pero no quien nunca lo ha explotado. Quien nunca se ha llenado de satisfacción. No. Claro, pero no quien nunca lo ha explotado al despiste, exploto uno, dos. No, quien nunca se ha vuelto loco. Y lo que es peor, a mí, bueno, yo hablo por mí por lo menos, con cosas que no son suyas. O sea, tú ves un regalo, o sea, en casa de un tío tiene una cosa envuelta ahí y yo, da igual, yo tengo que darle una vez claro, ahí claro, a cosas eso. Cosas que están envueltas, que están cumpliendo una función. Y tío, hay un jarrón envuelto, pues empiezas al despiste por una esquinita. Clic. Y clic. Relájate, hombre. Como la... No, hombre, no. Vale. ¿Algún quien nunca más? Antes me había acordado de otro. Sí, yo también. Ah, bueno, creo que ya comentamos alguno, pero ¿quién nunca se ha... ha ocurrido cierta cosa, algo? Como, ajá, por ejemplo... ¿Sí? Tienes ganas de hacer popo. Sí. O estás en la ducha. O estornudas y se te cuelga un moco de la nariz. Ajá. Y te ves que no tienes el material necesario para solventar ese problema. Para solventar el problema. Ajá, ajá. Pero incluso la solución a esos tres problemas puede ser común. ¡Mamá! Oh, no, pero me refiero, el objeto puede valer el mismo para los tres. Papel. Bueno, lo de secarte después de ducharte con Kleenex pero te es puedes, un poco chungo. Te puedes sonar con una toalla. Y limpiar el culito también. Si luego la echas a lavar. ¿Y si no la lavas tú? Bueno, tengo un quino. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Por mejor. Por favor, ya has dejado el nivel muy alto. Tengo uno muy bueno. Muy bien. Continuamos con Chofay. Reto final. ¡Agenda! Déjame hablar cuando me toca. Vale, lo siento. Hola, ¿qué tal? Me andate el sueldo. ¿Qué? No, no he dicho nada. Oh. ¿Qué tal esta semana? Bien. ¿Todo bien? ¿Debajo del puente? Sí. ¿Llovió mucho? No. ¿Debajo del puente no? No, no. Fuera sí. ¿Quiere algo? Algo. Algo. No hay goteras. No. Bueno. Cemento sólido, bueno. Sí. ¿Qué te parece la noticia esta de la peli Guarrillo en 3D? No puedo ir al cine. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Pero tú no necesitarías gafas porque tienes tres ojos. No. ¿Qué? Sí. Yo también. Todos tenemos tres ojos. El puente tiene... ¡Ah! El puente tiene otro ojo. El puente tiene tres ojos. No lo entiendo. Y tú dos solamente. Pero si cuentas el del culo, ya tienes tres como el puente. Y no necesitas gafas para ir al cine. Bueno, mejor lo voy a preguntar a un oculista. ¿Quién tiene más? Sí, los oculistas son muy buenos. Cuidado con el oculista, no vayas. Bueno, yo me voy, que tengo que poner a buscar una wifi para bajármelo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, chao. ¿Viste lo que dijo de...? Sí, de perdidos. Lost. Lost, perdidos. Tenemos una... ¡Que vuelve ya la sexta temporada! Tenemos la explicación, incluso. Hoy por la noche se estrena a las 2 en la hora de la madrugada, a la hora de aquí. Ajá. Las 7 de allí, creo. ¿Las 2? A las 8. Entonces es un poquito... 7 horario central. Pero es estamos del costa pacífico. Costa oeste. Pacífico. Costa este. Oeste. Este. Costa este. Este. A las 8. Costa este 8. Es el Atlántico. Oeste es el Pacífico. ¿Qué decir Atlántico? Bueno... Correcto. Por eso, yo he dicho costa este, está bien dicho. Pues después de... Bien. Una de las series que tiene así más vuelto locos a la gente esta que ve cosas por internet. Quiero avisar que si el martes que viene no os lo habéis visto el primer capítulo, yo voy a joderlo todo. Como la peli. Como venga, ya está. Tenemos en exclusiva el comienzo de la sexta temporada. Vamos a ver. La puntita solo. Solo la puntita. Correcto, sí, gracias. Si no queréis escucharlo, nos vemos la semana que viene. Luego seguimos. Sí, vamos a escuchar brevemente. Recuperemos. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Te recuerdo que nos casamos ayer. Así que todo estaba bailado al final. Sí. Bueno, era que no puedo hablar de esto porque yo nunca vi esta serie. Era cosa de resines. Como la peli. No, como la peli no. Bueno, no hay peli de resines ni de los serranos ni. De resines sí, fue lo que les faltó hacer. En fin, vamos terminando ya. Recordamos lo de siempre: nuestro mail, chanfranizarra@gmail.com, para mandarnos cositas. Seguiremos en el Facebook, en el 20 esta semana, a ver si de una puñetera vez. Ah, bueno. Habla bien. Para la semana que viene tenemos una idea nueva, una propuesta de relacionar con el Facebook también. Ya lo veréis en el blog también. Y luego recordaros eso, que nos olvidamos al principio. Dinos, Antonio, cómo era el blog. Era cuacfm. No, era chanfainabizarra.cuacfm.org. Efectivamente, si no, ahí vais, subiremos los programas la semana pasada y esta semana. También en la web de cuacfm.org tenéis los enlaces a nuestra página y a los blogs. ¿Resto de programas? Y vale. Del resto de programas. Esta semana algo interesante va a pasar más, algo de la agenda. Perdidos. Aparte de perdidos nada más, ¿no? No. Vale, entonces puedo contar el chiste ya y nos vamos. Sí. Correcto. Vale. Vale. A ver si adivináis en qué se parece. un heavy a una prostituta. ¿En qué? En que la chupa en verano, la chupa en invierno, la chupa en otoño. ¡Boli! Hasta la semana que viene. Dejamos. Venga. ¡Como la peli! ¡Ah! Okay, children, who can tell me what year the founding fathers got together? Let's see. Oh, I know. How about the new student, Timmy? Timmy! Timmy, did you not do your homework? Mr. Garrison, haven't you figured it out? Timmy's retarded. Don't call people names, Stanley.